quiere distinguirse de todos aquellos otros que no son buenos pastores, que en el corral de las ovejas son salteadores y ladrones, que no entran por la puerta, que saltan para robar y destruir. Tres veces describe Jesús esta actitud. El contexto en el cual Jesús está hablando es un contexto en el cual el pueblo judío padecía malas conducciones, malos pastores. El tiempo de Jesús, para poder ubicarnos, es el tiempo donde la autoridad estaba ejercida por el poder imperial del César, estaban bajo la autoridad imperial de Roma, los judíos, sometidos, cobro de impuestos desmedidos, complicidad del rey Herodes, rey judío, aliado, digamos, con el emperador de Roma, no le quedaba otra, pero se beneficiaba de todo esto porque bueno, él, su corte y la oligarquía judía, que eran los saduceos, otros conductores, todos se vivían enriquecidos, les convenía en algún punto pertenecer al imperio romano, pero la gente sufría, la gente trabajaba para eso, para pagar los impuestos. Entonces, en ese contexto de corrupción de Herodes, de los saduceos, de toda la corte de Herodes y de la opresión del poder imperial romano, Jesús dice, miren, yo soy un pastor que vengo a traer vida, no como los que saltan para robarles y destruirlos y amenazarlos. A esto habría que sumarle la dirigencia religiosa, ya no política y social, sino religiosa. Los sumos sacerdotes, dueños, entre comillas, del templo, los responsables de la muerte del Mesías, de la muerte de Jesús. Porque vieron que Jesús era una figura, o por lo menos se imaginaron que Jesús era una figura que amenazaba su situación de poder y privilegio y todo el dinero que recaudaban con los sacrificios en el templo de Jerusalén. Y del otro lado también, otra autoridad religiosa, los fariseos, no unidos al templo, sino a la sinagoga, eran los que conocían la ley, la enseñaban, la obligaban a cumplir, trabajaban sobre la conciencia, los escrúpulos de la gente, y entonces cada vez eran más minuciosos en obligarlos a cumplir religiosamente un montón de preceptos, presionaban y presionaban para que la gente se sintiera culpable y se sometiera a su, entre comillas, autoridad religiosa. Así que del punto de vista religioso, sea por la sinagoga o el templo, y del punto de vista político, los judíos del tiempo de Jesús no conocían una buena conducción pastoral. Y Jesús hace este discurso, es el capítulo 10 de Juan, donde él se describe como un pastor que entra por la puerta. El portero del corral le abre la puerta, él llama a sus ovejas, las ovejas reconocen la voz de Jesús y lo siguen. Jesús alude a la gente que lo está siguiendo, que lo reconoce, que cree en él, que confía en él, que lo ve hacer sus milagros, sus signos de amor, dar vida, devolver vida a la gente, consuelo, paz. Bueno, esta es la única autoridad que tiene Jesús, que no tiene ningún tipo de título ni rol institucional religioso. Su autoridad es su persona, su corazón amoroso, su voz, su predicación. Por eso la gente lo sigue. Lo que se da espontáneamente en el mundo animal, como cuando vos llegás a tu casa y tu perro te sale y te mueve la cola y te reconoce la voz y qué sé yo, bueno, imagínense el pastorcito yendo al corral comunitario en una comarca, había un gran corral, cada familia tenía sus ovejas en el mismo corral, bueno, iba el chico, el pastorcito, buscaba las suyas, las sacaba a comer y a beber y las traía, bueno, ese vínculo espontáneo, intuitivo, instintivo entre las ovejas y su amo, en el plano del personal, es el vínculo entre una voz con autoridad, mansa, pero fuerte, firme, que convoca la libertad de las personas y las personas libremente siguen a esa voz con la cual se sienten identificados. Jesús entonces propone esta imagen del pastor en ese contexto que dije presente, contemporáneo a él, pero utiliza esta imagen tomada de otro contexto más remoto, el profeta Ezequiel, 6 siglos antes de Cristo. El pueblo judío ya había pasado unos 50, 60 años de destierro en Babilonia. Todos los profetas habían interpretado ese exilio como una especie de castigo divino por su infidelidad, la infidelidad del pueblo a la alianza de Dios. Y entonces el profeta Ezequiel dedica todo el capítulo 34 a describir la dirigencia religiosa y política de aquel tiempo como malos pastores, pastores que esquilan a las ovejas, se quedan con toda la lana, les roban el alimento, las matan y se las comen, abusan de ellas. Un montón de metáforas para explicar cómo los reyes de aquel tiempo y las autoridades religiosas se habían corrompido. Israel ya no seguía la ley de Dios, corrupción moral, digamos, corrupción religiosa, corrupción política. Y por eso, al terminar de describir esta mala conducta de los pastores de aquel tiempo, dice, así habla el Señor, yo mismo iré a pastorear a mi pueblo, yo curaré a las heridas, vendaré a las que están, curaré a las enfermas, vendaré a las que están heridas, alimentaré a las que necesiten el alimento, las voy a conducir yo mismo. Y aquel remoto oráculo de Ezequiel, de que Dios mismo en persona iba a conducir, Jesús se lo apropia cuando él dice, yo soy ese buen pastor que describía Ezequiel, que era nada más y nada menos que Dios mismo. Yo, en nombre de Dios, vengo a cuidar a la gente. E insisto, lo hace desde este lugar de dialogar empáticamente con la gente para que aquellos que reconocieran y aceptaran su voz lo siguieran. Como ustedes ven, tanto en tiempos de Ezequiel como en tiempos de Jesús, y vamos ahora, aterrizamos rápidamente al nuestro, el ejercicio de la conducción, el ejercicio de la autoridad en cualquier nivel y plano que ustedes busquen, siempre es difícil, conflictivo, y se presta a corrupciones, a inhabilidades, inadecuaciones, y con todas las consecuencias negativas que esto tiene. En el plano político, en el plano de la dirigencia profesional, empresarial, en el plano de la dirigencia religiosa, a nivel de la conducción de tu propia familia, ustedes como padres. Si nosotros hacemos un elenco en este momento, hiciéramos un elenco de quejas, de qué nos queremos quejar, la mayor parte de las quejas, de lo que se queja la gente, los chicos en el patio de este colegio, ustedes en la oficina, nosotros, todos nosotros en un bar, en un restaurante, es de la presidenta, de los ministros, de las autoridades políticas entonces, del jefe de la oficina o del jefe de la compañía, del director de este colegio, del cura de la parroquia o de los obispos, Cristina ayer, o los chicos en sus convivencias, en sus encuentros de confirmación, se quejan de sus padres. Critican o se quejan. Es como si todo aquel que ocupe un lugar de conducción se pusiera en un lugar muy, muy difícil. Algunos lo aprovechan, y esta es la denuncia del profeta Ezequiel y también de Jesús, algunos aprovechan ese lugar de poder para robar, depredar y aprovecharse en beneficio propio del rebaño. Pero otros, podríamos ser nosotros un poco más benévolos y decir, otros no saben conducir una empresa, un colegio, una parroquia, una familia. En cualquier caso, por corrupción o por inhabilidad, digamos, siempre hay un daño potencial sobre el rebaño. Y aquí vuelve entonces a aparecer la figura de Jesús como un buen pastor que nos invita a revisar de qué modo los que tengamos alguna autoridad o responsabilidad o tarea de conducción ejercemos esa misión o ese rol. Diría yo ahora, evitando dos grandes extremos muy dañinos. El primero, la demagogia. Esta cosa de decir lo que la gente quiere escuchar, hacer encuestas, saber lo que uno tiene que decir y decirlo hasta que te voten. Después, cuando te voten, haces lo que la gente no quiere que vos hagas, pero lo dijiste porque para que te adularan o te votaran. La demagogia entonces es una especie de falsa, una falsa empatía con el pueblo o con la gente, es los padres amigos cómplices de sus hijos, o el cura, no sé, canchero permisivo que dice, sí, está todo bien, dale, dale para adelante, vos hacés lo que quieras. O digamos, cualquiera que ejerza la autoridad, en el fondo, para quedar bien, como político, o como cura, o como padre o madre, y no tener conflicto con nadie. Evitar el riesgo entonces de la complicidad demagógica Y ahí lo vemos a Jesús, y Jesús nunca maltrató a la gente, pero nunca fue demagogo con la gente, sino su verdad, la que él proclamaba, confrontaba a las conciencias, mansamente, sin amenazas, sin castigos, a ver, sin manipulaciones. Jesús proponía mansa y firmemente la verdad que el Padre le había revelado, y por eso muchos lo seguían, porque se sentían atraídos por esta luz de la verdad, y otros no. No importa, Jesús no castigaba ni condenaba a nadie, simplemente proponía un camino y los que y sus ovejas, las que lo reconocían, lo seguían. Pero del otro lado, el otro riesgo a evitar es el autoritarismo. Esta cosa de no saber ejercer con firmeza la autoridad y entonces, bueno, maltratar, aprovecharte de tu situación de poder y maltratar a aquel que tiene menos autoridad o poder o ubicación de poder y autoridad que vos. Y entonces me viene al recuerdo recientes charlas con adolescentes. Uno de ellos, un varón, un chico de 17 años, digo, muy herido por la figura de su padre que lo humillaba y lo humillaba y lo humillaba, señalándole todo lo mal que hacía, nunca reconociendo algo bueno que hacía seguramente muchas cosas buenas, sino siempre maltratándolo con un lenguaje despectivo, señalándole todo lo que hacía mal. Ese autoritarismo, digamos, de querer imponer el propio criterio, la propia verdad por la fuerza y denigrando o humillando al otro para yo sentirme que estoy en un lugar de poder. Jesús entonces ni es demagogo ni es autoritario. El autoritarismo de los fariseos, el autoritarismo de los sumos sacerdotes terminaron, fíjense cómo, ¿no?, matando nada menos que al Mesías. O sea, Jesús sabe de qué se trata el maltrato de la autoridad. La figura entonces del buen pastor es como una invitación a todos, a mí como pastor, como cura quiero decir, a ustedes como esposos barra padres, a ejercer la autoridad desde un lugar semejante al de Jesús. Proponer la verdad y proponerla de tal modo que sea querible, que sea amable. En todo caso, que cuestione la conciencia, que esto lo hacía muy bien Jesús, ¿no? Generaba un interrogante. Antes que condenar, generaba el interrogante que movilizaba, hacía ruido en la conciencia para que la gente después siguiera pensando. Hacer pensar a tu hijo antes de, a lo mejor, condenarlo o denigrarlo, hacerlo pensar en las consecuencias que pueden tener su acción. Bueno, el ejercicio de la autoridad paterna, que claramente es un ejercicio compartido, coprotagonizado, coejercido. Es muy difícil que una mujer sola puede ejercer el rol de crianza de sus hijos, su educación. Es muy difícil que un varón, un hombre, un padre solo pueda hacerlo, sino que es un ejercicio co-construido el de la autoridad paterna. Bueno, pidemos al Señor entonces, en estos tiempos tan conflictuados en el ejercicio de la autoridad y de tanta queja en ese ejercicio. Ayer la presidenta elípticamente, o ayer y hoy, se quejaba de los obispos, los acusaba de dividir al pueblo de Dios, ella como pastora, ¿no? Están dividiendo al pueblo de Dios, reeditando viejas antinomias, volviendo a utilizar políticamente la imagen del cura Mujica. 40 años pasaron, fue utilizado políticamente hace 40 años, ahora el peronismo vuelve a utilizarlo para enfrentarse con la Iglesia, increíble. En esta época donde los conductores, a veces, digamos, donde el cura villero, con toda su dedicación y amor a los pobres, terminó manipulado políticamente y los políticos se convierten en pastores o pastoras del... En esta época, digo, de mucha confusión, necesitamos nosotros afinar el oído de oveja que reconoce la voz verdadera, auténtica, de las verdaderas autoridades, para poder seguir rumbos definidos y ejercer, siendo nosotros dóciles a verdaderas autoridades, ejercer nuestra autoridad también de un modo adecuado. ¿Cuál es un modo, termino con esto, de distinguir, porque no es fácil, de distinguir una buena autoridad que no sea demagógica, que no sea autoritaria? Bueno, la buena autoridad, ya lo decía Jesús, se lo decía a la gente: ustedes cuando vean a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Es decir, ellos son incoherentes. Por sus frutos los conocerán. Bueno, en realidad el ejercicio de una buena autoridad se conoce por los frutos. En una parroquia, en un colegio, en tu familia, en una empresa, en un país, los frutos hablan del ejercicio de autoridad, de tu autoridad. Y entonces, bueno, sigamos a esos dirigentes que nosotros vemos que tienen buenos frutos y tratemos a nuestra vez de ejercer la autoridad dando fruto de vida abundante para aquellos que dependan y confíen en nosotros.